Y seguimos adelante en el Magazine Kaixo Berriozar. Estáis escuchando el 100.8 de FM o si nos seguís por internet, eguzkiplaza.net. Y ahora vamos a hablar de teatro, Xavi. Pues así es, John. Como hemos comentado al principio del magazine, hoy tenemos para hablar de teatro a Laura de la Iglesia. Laura es directora de la escuela Butaca 78 y que, bueno, pues hemos tenido la suerte de que esta escuela haya organizado en Berriozar unas jornadas de teatro el fin de semana pasado y bueno, y les queda la segunda parte de esas jornadas este fin de semana que viene. Buenos días, Laura. Egunon. Buenos días. Cuéntanos, la escuela de actores y actrices Butaca 78 es una escuela joven. Cuéntanos cómo surge la idea. Sí, pues bueno, la verdad es que empezamos en septiembre del año pasado y la idea surgió porque, bueno, yo llevaba varios grupos como directora, varios grupos aficionados y me di cuenta de que podía haber una demanda de personas que querían hacer teatro de manera aficionada y a mí me interesaba mucho la formación también de los actores. Uh-huh. Porque al final en un grupo de teatro te quedas para hacer la obra y te centras en la obra, pero la formación del actor a mí me parecía muy interesante. Uh-huh. Y veía que podía funcionar y mezclando una cosa personal por una cosa que ves que es necesaria casi. Uh-huh. Así surgió la escuela de actores. Ajá. Veo en vuestra página web que, bueno, pues ofrecéis un amplio abanico de cursos a niños y adolescentes, a jóvenes, a iniciación. ¿Qué acogida está teniendo la escuela Butaca 78? Pues la verdad que, como te comentaba, gracias que no me equivoqué, porque sí que está teniendo mucha demanda. Uh-huh. Fíjate, el grupo de los pequeños, que uh-huh. yo pensaba que iba a ser uno de los que más demanda iban a tener, fue el que pinchó, en cierto modo, porque en vez de dos grupos salió solamente uno. Pero después, en cuanto a iniciación adultos, por ejemplo, hay varias, bueno, casi 20 personas en lista de espera. Uh-huh. Para el próximo curso. Después de los jóvenes, también tuvimos que hacer dos grupos. Uh-huh. En vez de uno solo. Y para el año que viene, la verdad es que se prevé que también va a tener, pues, casi igual se va a quedar pequeño el espacio que nosotros tenemos ahí en Sancho el Fuerte. Ajá. Pero bueno, verlas venir, tampoco hay que... Bueno, si se queda pequeño por la afluencia de gente, sí, bendito problema. No es malo, no es malo, eso es. Concretando un poco la actividad que traéis a Berriozar, el fin de semana pasado habéis traído un programa repleto de actuaciones desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, pues la jornada, completa, exactamente, sí. Maratoniano. Cuéntanos un poco, a las 10 y media de la mañana se representaba el grupo de adolescentes La Isla de los Secretos. Sí, La Isla de los Secretos, el grupo de los adolescentes, que además ha sido 12 chavales de 10 a 14 años, la obra la idearon ellos. Uh-huh. La verdad es que tiene bastante parecido con la serie esta, Perdidos. Un poco. Uh-huh. Pero la idearon, o sea, la idea de los personajes. Uh-huh. Y la idea de la trama y demás, al final. Uh-huh. La escribí yo, pero la idea fue suya. Uh-huh. Y entonces era ahí como un poco misterioso, porque uno de los personajes, al final, el que parecía que era de pasada, pues uh-huh. tenía ahí un secreto, todos tenían secretos. Uh-huh. Del orfanato, cuando estuvieron en el orfanato, cuando eran críos y tal, y uh-huh. se vuelven a encontrar ahí en una isla desierta. Ajá. Veo también, bueno, pues que el grupo de mayores de 55 actuaba con Las Cosillas de la Vida. Sí. El grupo de iniciación de los martes, Cuadros de Amor y Humor al Fresco. Sí. Decir que esta obra ya la hemos tenido aquí hacía poco. Hemos podido verla en Berriozar. Sí. De la mano de Miguel Goicoechandía, que sí. es director del taller municipal de teatro. Coméntanos un poco cómo ha ido de gente, la afluencia el domingo día 16. Pues mira, la verdad es que en cierto modo tuvimos muy mala suerte. Muy buena suerte para muchos, porque hizo un día espléndido, o sea, maravilloso, y todo el mundo tenía unas ganas de cogerlo y irse. ¿Ves? Nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Ya nunca, de verdad. Y yo, si hubiese no hubiesen sido estas circunstancias, también hubiera aprovechado para irme al río, al mar o a donde hiciera falta. Entonces creo que tuvimos muy mala suerte con el día, porque mucha de la gente que esperábamos pues decidió de manera en cierto modo lógica pues aprovechar el día e irse fuera. Entonces a la tarde sí que vino mucha más gente, pero por la mañana se quedó un poco flojo en cuanto a asistencia de público. Yo creo que al final han quedado unos espectáculos que no son simplemente una muestra para los familiares, porque son espectáculos que en sí, de hecho, vamos a repetirlos posiblemente en septiembre, porque han quedado tan completos, tan dignos, tan obra de teatro en sí, por sí misma, que en septiembre intentaremos repetirlo, si todos están dispuestos y demás, porque sí que ha venido, bueno, a la tarde pues la media fue de 120 personas, que no está mal, pero sí que creo que ellos, o sea, se merecen que se llene el espacio, y además es... Y lo bueno que tiene el espacio escénico de Berriozar es que aunque haya 120 personas, parece que está que hay medio lleno. Sí, que hay conjunto de gente, sí, que eso es muy bueno para ellos, porque si no, si se ven ahí con el patio de butacas medio vacío, pues la verdad es que eso... Sobre todo si la gente se pone dos más atrás, otros tres también en medio y todos desperdigados. Sí, sí, ahí es cuando me parece que estás actuando para... No se sabe quién. El salón de tu casa. Sí. Bueno, eso pasó, Laura, el pasado domingo 16, pero volvéis otra vez a atacar este domingo 23 con más teatro, con los mismos horarios. Y bueno, cuéntanos qué previsión nos haces de para este domingo. Pues mira, este domingo también a primera hora, a las 10:30, es el grupo más joven, es el grupo infantil, que tienen, o sea, tenemos preparadas un par de coreografías, una dramatización y después también una adaptación de Narnia y la princesa Caspian, con 7 personajes, pero bien, bien chulo. Después tenemos una adaptación de Shakespeare in Love con los jóvenes, que la verdad es que es un trabajo para chavales de 15 a 18 años, que se metan en estos textos un poco más rimbombantes, más de un lenguaje más antiguo y tal. La verdad es que ha sido un reto y lo han aceptado y lo han aprovechado bastante bien. Y después a la tarde tenemos una cosa que es a las 6 y a las 8, un recorrido por el drama, que son los dos grupos de perfeccionamiento. Con actores diferentes se hacen escenas pues de La señorita Julia, de Terror y miseria en el primer franquismo, de Pedro y el capitán, El malentendido de Camus, Bodas de sangre, pequeñas escenas, y es gracioso, yo creo que va a ser sorprendente ver a la misma escena interpretada por actores o actrices diferentes. Eso yo creo que va a ser una cosa chula. Y son verdaderos, o sea, con perfeccionamiento hemos trabajado el drama, así como con iniciación en la comedia, con perfeccionamiento el drama. Y la verdad es que puede ser también un espectáculo duro, porque es drama, pero muy interesante en cuanto a belleza artística o en cuanto a trabajo actoral. Laura, cuando hablas de perfeccionamiento me llama la atención, porque entiendo que hace referencia a que estas personas ya bueno, pues tienen una experiencia en el mundo del teatro. Este grupo de perfeccionamiento, ¿en algún momento ves que podría dar el salto al teatro profesional? Hombre, pues mira, sí que son personas que ya han hecho bastante teatro. Hay verdaderamente, yo estoy encantada, o sea, con todos ellos, pero hay 4 o 5 que de verdad que tienen un talento sorprendente como para preguntarse si pueden ser profesionales. Lo que pasa es que el mundo profesional como actor o como actriz es complicado. Es complicado en el mundo del teatro. Si no te encaminas hacia otros aspectos como escribir las obras o dirigirlas o crear más o de publicidad o de evento o de alguna... Solo como actor en Pamplona, y yo creo que ahora mismo hasta en Madrid y Barcelona, está complicado. Está difícil. Laura, ¿por qué escogéis Berriozar para hacer estas actuaciones? Pues porque Berriozar tiene un espacio que te comentaba antes, un espacio escénico que es, vamos, o sea, un 9x10, es muy amplio lo que es la planta del espacio escénico, las patas y demás. Y después la acústica que tiene también es buenísima, y para estos actores que igual no tienen tanta, todavía no han aprendido a proyectar la voz o demás, pues nos viene de perlas. el aforo es de 300 personas, 299, es como espacio escénico, verdaderamente es un lujo, es un lujo. Y después, viendo otros presupuestos, viendo otras fechas, fueron lo que más nos cuadró y al final nos decantamos, además como es en cierto modo nueva, pues también una manera de darle un poco de dinamismo, porque al final hemos puesto carteles por todo Pamplona, por aquí por Riozar también, y yo qué sé, se da a conocer de alguna manera también el espacio. Bueno, entiendo también que el fin de semana pasado no ayudó mucho el tiempo, pero sí que comentar que el público de Berriozar es un público que está bien acostumbrado al teatro, porque son muchos los años que se lleva programando funciones de teatro. Hay unas jornadas de teatro por allá en el mes de noviembre y bueno, pues la gente está como muy acostumbrada a ver el teatro. En junio, sí, de todas formas, también tampoco es, es buena temporada no, porque ya de hecho la programación de teatro para mayo termina en cierto modo en junio. Pero, sí, la verdad es que no es la mejor. La mejor fecha, pero claro, es la el temporada fin de, curso. De cerrar cursos, claro. Sí, sí. De eso también sabemos algo en la radio, que llevamos cerrando cursos todo el mes de junio. Bueno, sin más, recordar que este domingo 23 de junio, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en el auditorio de Berriozar, pagando una entrada de 3 euros que se puede adquirir en la propia escuela, Butaca 78, una hora antes de los espectáculos, en el propio auditorio. Agradecerte, Laura, que hayas venido a contarnos, a traernos y acercarnos el teatro, y bueno, decirte que tienes las puertas abiertas para volver cuando quieras. Pues muchas gracias. Pues nada, y mucha suerte de cara al próximo fin de semana. A ver, perfecto. No sé en tu caso si prefieres que llueva y que yo no que sé, por lo menos tiempo. Que haga tanto calor y tanto sol. Bueno, pues ya veremos lo que nos depara el tiempo. Lo que tenga que ser. Es que ricasco y hasta la próxima. A vosotros, agur. Agur.